Varios países informan de las actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un junto con sus fotos. El periódico Dai Kung Bao y la televisión satelital Fan Hung de Hong Kong y la red Xinhua de China y la agencia japonesa Kyodo transmitieron la noticia de su visita de orientación a la fábrica de pienso de harina de pescado adjunta a la unidad 810 del Ejército Popular de Corea. También rotativos y páginas web de Internet de Rusia, China, Irán, Camboya, Estados Unidos, Alemania, Checo, Polonia y Congo Democrático informaron que el mariscal dirigió in situ el ejercicio de disparo de cohetes balísticos de las unidades de artillería Hwasong de la Tropa Estratégica del Ejército Popular de Corea. Por otra parte, el periódico nepalés Sarpan y los sitios web de Internet de la Asociación de Periodistas y la Sociedad de Periodistas para el Estudio de la Idea Juche y la Política de Songun de Nepal y la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea dieron a conocer su visita al Instituto de Arquitectura Baek-Dusan, mientras que la página web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias de visitas de trabajo, y la otra de dicha sucursal polaca insertaron la noticia de su asistencia a la función de círculos artísticos de esposas de oficiales de las unidades del Ejército Popular de Corea, ganadores en su sexto concurso del segundo período.